mover un pie. Continuamos en Sin Mover un Pie, Oscar, en radioflm.wordpress.com. Y en nuestra página de la fundación, medular.org. Por favor, también escríbanos al correo flmradio@gmail.com y déjenos comentarios, peticiones, lo que quieran, en el blog también, porque un blog se alimenta de vuestros comentarios y es lo que a nosotros nos hace seguir adelante y lo que nos llena de alegría y energía para hacer cada día mejores programas y, sobre todo, que nos escuchen más y mejor. ¿Tú sabes qué sigue ahora, Oscar? Estoy un poco perdida. Ahora vamos con el placer. ¿El placer? El placer del deporte. Ah, vale, vale. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! El placer del deporte. ¡Para! ¡Para! ¡Para! Buenas tardes, Marinés, Óscar, Bruno Yestes. Pues vamos con las noticias, historias, curiosidades de deportes adaptados. Y como siempre espero que, bueno, pues a nuestros oyentes les haga ponerse las pilas y que practiquen alguno de los deportes adaptados. Y ya sabéis que admito sugerencias, críticas, etc. Venga, animaros y escribid en nuestro blog. Pues voy a comenzar con una noticia que es muy importante para los lesionados medulares que están todavía en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y que estando allí rehabilitándose comienzan a practicar algún deporte. Y es que se ha firmado un convenio entre la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración y la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Este convenio va a facilitar que cuando al lesionado medular se le dé el alta, pueda seguir practicando el deporte que comenzó en el hospital en la región donde viva. Y bueno, pues la forma de hacerlo es muy sencilla. La federación de la región del deportista donde resida, pues va a pedir los datos al Hospital Nacional de Parapléjicos a través de su fundación. Y bueno, pues así se garantiza que ese deportista que comenzó su actividad en parapléjicos pues continúe con ese deporte y pues así pues sigue la actividad rehabilitadora, la deportiva y pues también la de integración. Y para terminar os voy a hablar de un deporte adaptado que es paralímpico pero que no tiene muchos adeptos en España y es el voleibol para discapacitados y que tiene dos modalidades. La primera es el sitting o voleibol sentado, que es jugado por deportistas con discapacidad física grave, y en la segunda modalidad es el estadio, o voleibol de pie, jugado por discapacitados físicos leves. Pues ha firmado un acuerdo entre la Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos, el Club Voleibol Sanse y la Fundación Deporte Íntegra, para que de forma asidua se pueda practicar este deporte adaptado en la Comunidad de Madrid. Y para ello se ha creado una escuela de iniciación, ubicada en alguno de los polideportivos de San Sebastián de los Reyes, Madrid, ya que este municipio apoya firmemente esta iniciativa. El comienzo de las actividades tendrá lugar la próxima temporada, es decir, ya para septiembre. Y si queréis más información o quieres apuntarte ya a la escuela, puedes llamar al 91-495-0678, que es el teléfono de la Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos. Y también quiero resaltar que esta escuela contarán con monitores titulados. Y bueno, por hoy ya mis noticias pues están aquí, expuestas. Y bueno, pues aunque parecen noticias como muy formal y hasta incluso pueden parecer un poquito aburridas, todo sea por mejorar la salud de los deportes adaptados y que los practique mucha gente. Deportes adaptados y buenas noticias por esto. Muy buenas estas noticias, tanto la primera como la segunda. Y también muy interesante conocer un deporte adaptado nuevo, porque mucha gente puede estar interesada en realizar este deporte. Es genial que haya avances tanto a nivel de de inversión, como a nivel de investigación, como a nivel de creación, ¿no? Porque en este caso sería, bueno, una forma creativa de poder ver un deporte y adaptarlo. Son varios de los elementos que se tienen en el momento de trabajar con aspectos adaptables. Así que, ¿qué piensas tú? Animaros todos a llamar a estos teléfonos que ha dado Silvia. Si no te importa, Silvia, puedes repetir el teléfono de la Federación Madrileña de Deportes para Discapacitados Físicos. Sí, como no, es el 91-495-0678. Animaros y hacer deportes adaptados. Exactamente, muchísimas gracias, Silvia. Aterrizando desde el otro lado del charco, llega DJ Mo para FLM Radio. Complaciendo peticiones musicales desde el mejor pop, bachata. ¿Dónde están esos amigos que me decían? Merengue. Suavemente ese coro, en la cosa. Reggaetón. Salsa. Atreviéndome con clásicas. Rock y metal. Todos los estilos. A través de radioflm.wordpress.com o bien en flmradio@gmail.com. Espérenlo muy pronto aquí en FLM Radio. Ha ha ha.